parece que esa es la intención. Que casi toda nuestra palabra pública no tenga otro fin que promocionar la estupidez, la brutalidad, el analfabetismo más desolador. La Mar en Coche. 10 de la mañana, 34 minutos, y seguimos viendo los ecos del paro nacional, la huelga general del día lunes. Estamos ya en contacto con el dirigente de Ferroviario, Rubén El Pollo Sobrero. Pollo, buen día. Aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué lío que se armó por eso que dijiste de que caiga el gobierno? ¿Qué pasó, Pollo? Son unas mariconas algunas. ¿Qué pasó? A ver. No, no, ya lo aclaré, ¿viste? Está todo bien. El discurso decía hasta que caiga el plan económico del gobierno y, bueno, metió su presidencia del gobierno. Y lo entiendo porque necesitaban tapar el éxito que fue el paro. Un problema menor, la verdad. Hoy casualmente me estaban diciendo que me habían hecho una denuncia. Eso me cagar todo. Me metan la denuncia en el orto. Se agarraron no de le voy esa... a ni cinco de pelota. A ver, se agarraron de esa frase tuya para ningunear el paro que fue grande, para importante. Ningunear el paro que fue importantísimo, que está obligando a que se a la reapertura de las paritarias, porque, bueno, ya se está hablando de la reapertura. Y, bueno, tienen que decir algo, porque ¿cuál es el problema? El problema es que la verdad es que estamos pasando... Ya entramos en recesión, los salarios de los trabajadores quedaron muy, muy bajos, los tarifazos cada vez son más brutales. Entonces, obviamente tienen que inventar algo. Tienen de su lado una dirigencia gremial que es muy, muy, muy cómplice, muy, muy blandita, que sacaron el paro ahora porque la verdad que ya no tenían más margen para no convocar este paro nacional, pero bueno, ya está, ahora tenemos que prepararnos para la reapertura de paritarias y si no ir al paro de 36 horas. Pollo, por suerte las maricas también adhirieron al paro, ¿eh? Y eso le dio también una gran presencia o ausencia en los puestos de trabajo. No lo dije por el lado de, por favor... otro incendio, Pollo, te hacemos otro incendio. De las mujeres, pero tenés que entender que a veces nosotros... Los que estamos dentro del movimiento obrero somos medio trogloditas y tienen que aprender a perdonarnos porque nos cuesta todavía nuestro vocabulario. El otro día también dije una cosa que me salió así, ¡ay, machista! Y entonces, perdónenos, pero la verdad que sí, vivíamos en un mundo machista que por suerte está cambiando, pero algunas cosas todavía no le hemos podido corregir mucho de nosotros. ¿Qué onda la capacitación de género al interior de los movimientos sindicales? ¿Existe? Mira, nosotros... tenemos una comisión de género muy buena. La comisión de mujeres logró que muchos... las compañeras acá solamente cuando entraban en limpieza o en evasión. Ahora logramos tener la primera trabajadora guarda en Argentina, la tenemos nosotros, y ahora esta semana, ya cuando empieza a trabajar el primer día, la vamos a hacer pública. Tenemos la primera mujer mecánica de trenes en la historia de la República Argentina. Es decir, más allá de todas las cosas que se han conseguido a nivel de género, que teníamos dos o tres mujeres, ahora tenemos 400. Fue muy importante el laburo que hicieron las compañeras. Muy, muy importante. Aparte se hicieron talleres de género muy buenos. En los lugares de trabajo se hacían asambleas con el tema este. Tuvimos problemas porque tuvimos una despedida por violencia de género. Eso también provocó mucha bronca entre los compañeros. Pero se ha avanzado bastante acá. Pollo, volviendo un poco al escenario cegetista, por llamarlo de alguna manera. Sí, pasa, sí, digamos, delicada que sos. Por llamarlo de alguna manera, exactamente. Marcos Peña hace declaraciones diciendo que no va a citar a la cúpula a dialogar, que habrá negociaciones sectoriales. Por otro lado, digamos, el paro fue tan contundente que deja también, digamos, una puerta bisagra a lo que tiene que ver con el recambio de autoridades en la CGT y, por otra parte, las estrategias del gobierno para enfrentar la magnitud de esta medida de fuerza. ¿Cómo pensás que viene el escenario, tanto con relación al gobierno como a la propia CGT? Mira, a ver, ellos dijeron que no tienen plan B. Y es cierto, lo que se está llevando adelante es el plan que se discutió en el coloquio de ideas hace un año, donde plantearon hay que bajar los salarios en relación al dólar, que eso lo están logrando porque van a llevar el dólar a 40 pesos, Entonces ahí estaríamos dentro de un margen con los salarios igual a Brasil y a México. Y aparte la reforma laboral que se quiere llevar adelante, que eso forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, obviamente, la burocracia mucha negociación no va a tener posibilidad. Porque el gobierno tiene su plan económico y esta CGT, ojo que es cómplice también, porque con todos los despidos que han habido en este tiempo y todos los la baja salarial y el silencio cómplice que tienen estos canallas, la verdad que yo te doy un ejemplo en el ferrocarril, en la Unión Ferroviaria a nivel nacional, han despedido a 1.200 trabajadores del provincial. ¿Vos escuchaste que dijera algo el gremio? No. Eso te muestra un poco lo que el rol que están jugando. Pero es muy importante que las bases se están revelando, ¿no? El otro día, el sábado, hicimos un plenario en Lanús, el sindicalismo combativo, y vinieron 50 organizaciones. Todavía somos un sector pequeño, no dirigimos el movimiento obrero, pero empieza a surgir algo nuevo. Ahora, bueno. Pollo, en el marco de un paro nacional como el del lunes tan importante, vos sabrás cuáles son las tácticas, las estrategias, de qué manera manifestarte y manifestarse en general, comunicacionalmente, en cada uno de los momentos, pero se da una unión importante en el movimiento de trabajadores, la CGT, las dos CTA, organizaciones de izquierda, bases sindicales adhiriendo, y lo que se manifiesta en la calle cuando uno repasa los discursos son las diferencias el día que se había logrado una unión de los laburantes importante, más allá de que estamos de acuerdo en lo que tarda la CGT en ir al paro nacional, en lo tibia que puede ser las negociaciones, que puede ser parte del plan de ajuste, pero cuando se logra ese día de confluencia, ¿lo mejor es salir a ver las diferencias? Es una discusión lo que estás planteando. Yo creo que nosotros tenemos que plantear la unidad de acción, pero también tenemos que exigir. Es decir, nosotros unidad de acción, sí, pero unidad de acción ¿para qué? Si van a utilizar este paro para sentarse a negociar, que es lo que quiere hacer la CGT, y bueno, tenemos que salir a pegarles con un caño. Obviamente que no le puedes pegar de la misma forma a los sectores que se movilizan con aquellos que fueron obligados. En eso tratamos de ser cuidadosos, a veces nos vamos un poco de mambo, pero tratamos de hacer esa diferencia. Pero que no sea cosa que utilicen la contundencia de este paro para negociar, por ejemplo, la UTA, te doy nombres concretos, para negociar la deuda que tiene con las obras sociales. Y es para discutir el salario, es para discutir los puestos de trabajo. Hoy, recién acabamos de mandar la salida, 250 trabajadores de Telam despedidos. Es decir, la situación es muy complicada. Y la verdad que mientras que nosotros no haya un recambio en los gremios, estamos complicados, porque estos dirigentes gremiales son los mismos que participaron en los 90 de las entregas de las privatizaciones, participaron de los desguaces, por ejemplo, el ferrocarril, de dejar 100.000 trabajadores en la calle. Estos tienen su historia ya, esta gente. Entonces, no está mal recordárselo cada que podamos. Se hace difícil, ¿no, Pollo, ver a qué sector apoyar en las próximas elecciones de la CGT? Lo que pasa es que el problema es que cuando hay elecciones en la CGT no deciden los laburantes, son discusiones de rosca, ¿viste? Uh-huh. Acá lo que necesitamos lograr es que en algún momento los trabajadores voten en forma directa a su representante. El día que voten en forma directa, ahí se van a acabar muchas cosas. Pero mientras que siga siendo una cuestión de rosca y que los laburantes la miramos de afuera, honestamente, la mayoría de los secretarios generales que hubo en la CGT, si se hubiese votado por la base, no sé si hubiesen estado. Uh-huh. Yo creo que no. Pollo, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Gracias, un abrazo a todos. Rubén El Pollo Sobrero, delegado ferroviario en la línea Sarmiento, contándonos algunos ecos del paro del día lunes, con muchísima adhesión, con muchísimo nivel de acatamiento. La CGT, las dos CTA, decíamos, organizaciones de izquierda manifestándose en la calle, y todo quedó un poco en ese tono de que El Pollo Sobrero dijo en su discurso en el Obelisco: vamos a seguir hasta que caiga el gobierno. Salieron todos a tratarlo de golpista, y de algún modo yo comparto, ¿no?, ocultar lo que fue la magnitud del paro, más allá de lo desafortunado de la frase, ¿no? Es que fue muy poco, verdaderamente, lo que pudo responder el gobierno frente a la magnitud, como decías, Diego, de la medida de fuerza. Una de las cosas que se dijo es un paro político. Bueno, otra vez, valga noticia, ¿cómo interpretar un paro si no es de manera política? Mucho meme dando vuelta, mucha cosa por redes sociales, digamos, al próximo lo hacemos espiritual. Uh-huh. Después, el propio presidente Mauricio Macri haciendo un video cerca de las 2 de la tarde, ingresando a la Casa Rosada diciendo: acá se trabaja. Por ahí lo más afín que sucedió en esa jornada de paro fue el rol que cumplió Sica, el ministro de Producción, el flamante ministro de Producción, saliendo a reunirse con las cámaras para ver qué posibilidades veían de reapertura de paritarias y en qué porcentaje, ¿no? El único que me parece que laburó un poco como el eco político de lo que estaba viendo. Sí, igual es interesante retomar un poco lo que hablábamos el lunes con Jorge Duarte, que desplegaba un poco el escenario que tiene que ver con este recambio de autoridades en la CGT, la posibilidad de que incluso los triunviros renueven su mandato, o la posibilidad de que lleguen otras corrientes. Recordemos, Pablo Moyano está dentro de la corriente federal, liderada también por Sergio Palazzo, el titular de la bancaria. Digamos, ahí están pasando cosas también. Y por otra parte, está decidiendo el gobierno decir: bueno, no vamos a llamar a la cúpula de la CGT para hablar, vamos a hacer reuniones sectoriales. Hay que ver qué se cocina en esas reuniones sectoriales también.